como siembra el sembrador. No sé si se habrá fijado como siembra el sembrador. Parece que va danzando y rezando la oración. Parece que va danzando y rezando la oración. El sembrador, sembrando con su punzón. El sembrador, sembrando va una ilusión. El sembrador, sembrando con su punzón. El sembrador, sembrando va una ilusión. Cabizbajo todo el tiempo va sembrando el sembrador. Y espera no más que llueva y la voluntad de Dios. Y espera no más que llueva y la voluntad de Dios. El sembrador, sembrando con su punzón. El sembrador, sembrando va la ilusión. El sembrador, sembrando con su punzón. El sembrador, sembrando va una ilusión. Ay. El sembrador, sembrando con su pulso. El sembrador, sembrando va una ilusión. El sembrador, sembrando con su punzón. El sembrador, sembrando.